Me pongo un traje al revés y dejo que todo se rinde a mí. Cada noche mientras duermes destruyo el mundo por ti. A veces matar es un acto de bondad. He vivido días de 4 días. Cruza el puente y pasa a la puente. Te espero en el álbum Galocos. Magia negra, amor vudú. Esa es la chica. El universo se está desvaneciendo. Es un destino inevitable. Allí vamos sin remedio. Volverán cuando tengan que volver. Despeja la mente. A lo mejor así llevo una pistola en el bolsillo y me dan una paliza en el metro. Decido usarla. La venganza es un sentimiento muy humano. Tengo derecho a odiar a quien yo quiera. Lo dice la Constitución. Que me odien, pero que me teman. Ser humano común, ser humano extraordinario, ser humano descomunal, fuera de lo común, arrastradores de personas. Pero yo, siendo ser humano común, sí que soy al que más temen, cosa del orden mundial. Don't you so confusing me, enclosing and abusing me. I'm doomed to listen to the crowd.